Aquí comienza el cambalache de Radio El Grito. Hasta las 19 horas. Un surtido de aquello que siempre quisiste escuchar, pero nunca te atreviste. 2 horas de sonido y silencio, básicamente. Pero, ¡qué silencio! Yo conocí mucho a Aieta, a Anselmo Aieta, lo vi muchas veces, y había un violinista de la orquesta de Aieta que se llamaba Juan Sungri, Juan Sungri, hermano del médico de mi familia. El médico de nuestra familia era hermano de este muchacho Juan Sungri, violinista de Aieta. Entonces, en ese barrio nuestro, yo me acordé de las grandes fogatas del barrio 11, donde yo nací, y donde estaba la familia Sungri, precisamente por eso era el médico de mi familia. Entonces, al cabo del tiempo, con este Sungri, yo anduve por el mismo barrio 11, siendo los dos chicos. Y con él, recordando una vez las cosas del barrio, nos acordamos de las noches de la fogata de San Juan, que eran memorables. Entonces yo ya fue la primera letra de tango que yo escribí. Calle enfarolada, el piberío viene y va alrededor de la fogata, porque es la noche de San Juan. Qué rumorosa la barriada, el muñeco se va a quemar, ya lo han tirado a la fogata, porque es la noche de San Juan. Pobre Pelele, ya lo han quemado, pobre Pelele, su corazón puro acerrín, viruti, su chotera, po de aquí nadie se irá, si no está bien quemado, la la la la la la. Alrededor todos vienen y van, qué linda nochecita, la noche de San Juan. Se quema el fin y todos los muchachos suenan el barullero, tambor a su entusiasmo, pura ilusión, cenizas que se van. Yo también tuve una fogata de San Juan. Pobre Pelele, ya lo han quemado, pobre Pelele, su corazón puro acerrín, viruti, su chotera, pues de aquí nadie se irá, si no está bien quemado, la la la la la la. Alrededor todos vienen y van, qué linda nochecita, la noche de San Juan. Astor Piazzolla, La Evasión, y a continuación Armando Pontier y Homero Expósito y Juan. Surgió de las sombras como un lejano reproche, tu voz que llora y me nombra, mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche. Están mis ojos cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extrañan mis manos, tus manos amantes,

Juliana, se llevó el caballo sulqui, el bombo y la dama Juana. Quisiera ser arbolito, ni muy grande ni muy chico, pa' darle un poquito y sombra a los cansados del camino. Ya me voy yendo, al paso más a la mina, tal vez tú que devolver a contemplar tu salina. Arranca tierra querida, te dejo mi chacarera, vidita y ama con cacho, es que se va al campo afuera. Thank you. y mi gimme gimme gimme todo el poder. Violencia institucional. Le pegan a los pibes, le pegan a los maestros, le pegan a los abuelos, le pegan a los mapuches, le pegan a todo el mundo. Violencia del Estado de cada día. Es no solamente importante, sino es necesario producir este segundo encuentro de derechos humanos a nivel nacional para pensar entre todos a qué nivel están se está llevando todas las violaciones de los derechos humanos a lo largo y a lo ancho del país. Para subrayar un poco esto que vos decías del contexto actual de represión que estamos viviendo, el encuentro anterior se hizo hace algunos años. Hace dos años, obviamente no es que la represión empezó con Macri, pero sí es cierto claramente que se ha generalizado, digamos, se ha profundizado. Entonces, no sorprende ver que de aquel encuentro en el que había solo 3 comisiones, hoy habrá un encuentro donde hay 12 comisiones temáticas para charlar. Así es, sí. Porque en realidad me parece que ha tomado visibilidad y con mucha fuerza, no porque antes no estuvieran esos problemas, ese tipo de represiones, esa falta de políticas del Estado, sino que en el gobierno el actual gobierno de Macri, lo que sucede es que se produce una visibilización mayor porque la represión está mucho más en superficie, para decirlo así. Y me parece que es importante poder juntarnos, pensar esta problemática, pensarla y generar qué posibilidades de acciones tenemos desde los distintos lugares y desde los distintos colectivos ante esta avanzada hacia todas las formas, diríamos, de organización, desde los pueblos originarios, desde lo que pasa en los barrios, desde lo que está pasando en los juicios, desde lo que está pasando, diríamos, en todo el territorio nacional. En ese sentido, yo valoro la posibilidad de este nuevo encuentro, este segundo encuentro de derechos humanos, que no es un encuentro donde realmente va desde arriba hacia abajo, sino que es al revés, es desde abajo hacia arriba. O sea, desde el pensar desde abajo qué cosas están sucediendo y qué acciones nos fortalecen para seguir resistiendo en este marco y seguir denunciando por de pronto desde la impunidad de ayer como hasta la impunidad de hoy. Me parece que ese sería el marco más concreto y general del cual por el cual se realiza la convocatoria. Sintonizate con el cambalache de Radio El Grito. Alcanzaron las heridas que se abrieron en el lomo de tus brazos de cemento y de sazón. Ni el ejército más pobre, el de las frentes cansadas que se acerca a la frontera a reclamar, a curar tu sed de sangre, no alcanzó. Para hacerte más gris, las ruedas que te cruzaron de vos nunca se olvidaron, regresando empujadas, mano y pie, y están hoy para quemarse y llorar su brea humeante, esa que pega al asfalto el dolor, a curar tu sed de sangre, no alcanzó. Para hacerte más gris, puente.

se tiñe del fulgor que muere con el sol, se quiebra sobre el mar, se incendia de pasión, tajo de luz y sal, borda la oscuridad, un tenue palpitar, el rastro de mi voz. Comprenderé tal vez tus manos al danzar, llueva en mi corazón, sujeta en mi mirar, se quiebren sobre el mar, se incendien de pasión, tus manos al danzar, cada vez que siento tu amor, tus manos y mi voz. Se quiebren sobre el mar, se incendien de pasión, corran senderos de colores nuevos, vuelquen lo que saben en cántaros de vida y renazcan siempre con sabiduría. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes, adultas, abuelas y niñas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Caminen erguidas, así las escuchan, no bajen las manos, sigan con la lucha, suenen bien sus voces, digan lo que piensen. Mujeres del mundo, griten su presencia. Soy mujer andina, soy mujer cantora, me sumo al esfuerzo. Mujeres de ahora, mujeres de ahora. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes, adultas, abuelas y niñas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Estás escuchando el Cambalache Radio Grito. Igual que la viviera irrespetuosa de los cambalaches, se amestó la vida. El Cambalache de Radio El Grito, nuestra vidriera irrespetuosa de la vida. Sintonizate con el Cambalache de Radio El Grito. Traveling, looking for something. What can it De ruedas de metal por Radio El Grito. Esto es cualquiera. Acá estamos puerta al Vortex con Flavio Alfano, manager de la banda. ¿Cómo estuvo esto? Y la verdad que fue una fiesta. La verdad que es más de lo que nosotros habíamos pensado. Nuestra primera edición, nuestro primer festival. La verdad que la convocatoria, muy contentos a nivel artístico, a nivel bandas que nos acompañaron. La verdad que fue como un sueño cumplido y bueno, vamos a seguir con todo. Desde acá, nosotros desde Córdoba, bueno, hicimos el aguante, nos vinimos hasta acá y queremos destacar la humildad, la generosidad de la banda, la apertura. Y charlábamos con los chicos de las otras bandas y decían esto, de que estaban muy contentos por el abrir esta jugada. ¿Cómo viene el panorama para adelante con el resto de las bandas? Y la idea, poder implementar esto, tratar de romper un poco, que se renueve la escena, tratar de implementar esto, que las bandas no sean soporte, que no sean maltratadas, que no paguen para tocar y que realmente también puedan ser remuneradas de alguna forma. Y eso es lo que hicimos hoy, fue un laburo en conjunto, tanto de las bandas como de nosotros, para que esto pueda ser lo que fue hoy, realmente. En Tras la Sierra, donde somos nosotros, en el valle Tras la Sierra, de Mina Clavero a Villa Dolores, hay un montón de bandas, un montón de pibes que están haciendo cosas, algunos hace mucho tiempo, otros hace poquito. ¿Cómo hacen para decir, che, queremos que Orca escuchen lo que nosotros hacemos y quizás en alguna fecha en Córdoba podamos ser parte, como fue Extremo Granado del Oeste, de esta movida. Y la idea es llevarlo al interior, próximamente, seguramente va a ser en mayo, que estaremos presentando la edición de Córdoba, de la mano de Marcos Vanini. Así que la idea es implementarlo de a poco, vamos a estar eligiendo las bandas, vamos a estar seleccionando, que nos manden sus materiales a través de nuestra página, seguramente lo vamos a estar promocionando para que nos puedan mandar y que realmente también puedan vivir lo mismo acá y romper un poco con el esquema que sabemos que tanto maltratan a las bandas soporte que están arrancando y darle un nuevo lugar a las bandas emergentes. Flavia, una cosita que vos decías en una nota que subiste, que comentabas, decías que hay toda una movida con la gente de manager, con los manager, que es necesario un cambio de escena y que también es necesario que se empiecen a juntar y quién diría, como agremiarse sería la cuestión. Sí, es una, bueno, de esto partió el año pasado la Asociación de Manager Argentinos, que más allá del género, más allá de la convocatoria de las bandas, nos unimos con la misma temática, que es tratar las problemáticas que vivimos día a día, que capaz que del otro lado no se saben, a nivel todo, a nivel impuestos, a nivel traslado, seguridad, shows, y es que no hay competencia, que eso es lo bueno, se formó como una sociedad jurídica, lo cual vamos a poder apoyar a nuestros artistas dándole lo mejor desde nuestro lugar, sin competencia, porque hay de todos los géneros, pero nos unimos porque todos, por más que sean grandes, chicos, tienen las mismas problemáticas hoy por hoy. Desde todos los frentes se está atacando entonces cambiar la escena, depurar la escena y que la escena sea más abierta, más democrática. ¿Crees que va por buen camino? Como ejemplos, desde mi punto de vista, claro que sí. El ejemplo que toma Orcas, que lleva adelante Orcas. ¿Vos cómo lo ves de tu laburo? Y es una llamada de atención, creo. Que eso lo que estamos tratando de hacer, que se puede realmente, se puede apoyar toda la movida sin bastardear a las bandas que empiezan, que quieren crecer. Las bandas que hoy estuvieron con nosotros llevan 10 años, 15 años, y realmente a veces no son tan reconocidas, y esto es como dar una mano y poder que las reconozcan y darles desde nuestro lugar lo que se pueda. Nosotros desde Tras la Sierra, desde Ruedas de Metal, desde FM El Grito, Radio Comunitaria, las puertas abiertas para la difusión de lo que sea Orcas, de lo que sea todos los eventos que quieran difundir, hacer, decir en Córdoba, las puertas de nuestra radio están a su disposición, y agradecer la generosidad tanto tuya como de prensa, como de la banda misma, en abrir la jugada y sentirnos parte de esta fiesta de Orcas. Flavia, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, saludo a toda la gente de Córdoba que queremos tanto y que nos reciben tan bien día a día. Un abrazo muy grande y un aguante, y aguante el metal.

Estamos en estos momentos en la Plaza de Armas de la ciudad de Bangkok, en Tailandia, con motivos de los actos celebratorios del Día Nacional de la Enseña Tailandesa. Dentro de algunos instantes... ¿Qué pasa? Y a última hora se acaba de operar. Acaba de anunciar el locutor oficial que se va a proceder en instantes más a la jura de la enseña por parte de las milicias bangkokeñas, al mando de cuyas escuadras se encuentra el teniente McCoy. El locutor oficial está informando en estos momentos que ya se realizan los primeros aprestos para realizar la jura de la enseña. Ustedes acaban de escuchar algunas voces de mando. Algunas voces de mando que están precisamente llamando ya a la gente que se encuentra departiendo. Esta es la voz oficial de la radio tailandesa. El desfile aéreo. Están pasando las aeronaves tailandesas. Acaba de pasar el Stuka 4, el último avión que nos quedó. Acaba de hacer un vuelo rasante sobre la plaza. Aquí está pasando la Marina Real por el Taipei Benguan. A ver, por favor, estamos escuchando algunas... ¡Uy, cuidado! Habíamos puesto señalización en el tránsito, que estaba la plaza cerrada. ¡Corre! Este es el llamado con el famoso llamado de la alegría. Va a ser su arribo la limusina oficial, en la cual ahí está pasando la escuadra aérea, los mariscales del aire. Y a ver si logramos sintonizar aquí en la emisora oficial la llegada del Maharajá y su corte. En estos momentos hace su arribo, aplauso de la gente. Hace su arribo Arbitol. El emperador. Ahí llega la limusina oficial. Impresionante, totalmente abanderada la limusina ante los vítores y los aplausos de la gente. Cuando ya se comienzan a organizar las tropas. Y estamos. Allí llega la montada de Bangkok. La llamada también tribu de los jinetes de Mackenzie. Hay fotos y pancartas con patillas. No sabemos a qué se debe. Ahí se aproxima nuevamente a los micrófonos el locutor oficial y creo que va a dar por iniciada la ceremonia. Con estas palabras da abierta la ceremonia y escucharemos ahora todas las alternativas militares. Estamos acercando un micrófono Bumsen hacia la zona de operaciones en la plaza. Vamos a escuchar la ceremonia. Estamos de un día que será recordado. El cuarto soldado de la izquierda, por favor, que me vea después. Momentos cruciales se vive. Guarda la onda. Venga para acá. Venga, la gran carrera, venga para acá. No, señor. Viene. Venga, para la fila. Venga, para la fila. un día de fiesta como el de hoy, debemos comenzar. A ver, venga para acá. Venga para acá. Impresionante cómo festeja el público estas pequeñas ceremonias que anteceden en la Plaza de las Armas de Tailandia, anteceden precisamente a la ceremonia total. Y aquí estamos ya presenciando la ceremonia oficial. Con el respeto que merece una fecha como la de hoy, debemos asumir la responsabilidad de las impresiones primerizas que uno fue forjando. Venga, venga para acá. Venga usted, el quinto que está. Venga, venga. Venga para acá. Firme. Venga. Firme. ¿Por qué tiene la gorra sucia? Para la carrera más. Rápido. Para la carrera más. Venga para acá. Para la carrera más. Venga para acá. Para la fila. Para la fila. Venga, fila. Firme. Sargento, 3 días calabozo al soldado. ¡Seguimos! ¡La gente festeja! ¡Ay, ya, señor! ¡Las emotivas palabras de las autoridades! ¡El momento en que se va a realizar! ¡Levantó de colores la pierna! ¡El que se va a realizar! ¡Salen los globos! ¡Son violetas, verdes! ¡Globo, venga para acá! ¡Que venga ese globo! ¡Que venga ese globo para acá! Sí, parece que ya comienza la ceremonia de jura. ¡Juráis defender la enseña bancoqueña con patriotismo y lealtad! Va a tener que repetir, general, porque parece que no han captado la orden. ¡Santi, como la santa mañana! ¡Juráis defender la... Venga para acá. Venga, venga para acá. Ese es gracioso. Nada. ¡Firme! ¿Usted es gracioso? ¿Tagarna? Yo no, yo no sé tampoco. ¿Cómo dijo? ¡Hable como un hombre! ¡Tagarna! ¡Carrera para allá! ¡Firme! ¡Curá de vender la bandera! ¡Compatriotismo de alta! ¡Eso es América! ¡Eso es cielo! Corren lágrimas por las mejillas de los tagarnas que hoy han jurado defender la enseña de Bangkok. Nosotros estamos en condiciones el informar que en estos momentos en que gozamos de paz y tranquilidad en todas las fronteras de Tailandia, ¿qué pasa? Atención, atención, han anunciado un ataque sobre la plaza de Tailandia, todas las tropas guarden. No sabemos qué ha sucedido. Estábamos en la plaza, en la jura de la enseña bancoqueña, cuando de pronto las fuerzas extranjeras arremetieron contra el sol. Seguiremos caminando. Escapado las autoridades. la guerra está presente, aunque no nos guste, y seguirá estando. La guerra existe. La guerra. Aquí, Radio Bangkok.